Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cuál es el gentilicio de Jaén a todo esto? Estamos jiennense. Jiennenses. Jiennenses. Jiennenses. ¿Qué recuerdo sobre todo tiene desde el punto de vista de que algo que lo haya marcado ahí? ¿Su tío que era comisario político republicano? Sí, mi tío Gabriel, que era el hermano mayor de mi madre. Sí. Él era un trabajador del campo. Toda mi familia, por parte de padre y de madre, eran y son, en su gran mayoría, agricultores. Y mi tío Gabriel era un agricultor, estaba haciendo su servicio militar cuando estalla la guerra civil. Uh-huh. En ese momento tuvieron opción unos y otros de permanecer en la legalidad o pasar al bando rebelde, ¿no? Uh-huh. Su acto de valentía fue que iba muy acorde con su espíritu de legalidad, fue mantenerse en la legalidad, ¿no? Y era un hombre de derechas. Y es un hombre conservador, era un hombre conservador de derechas, como la familia de mi madre, prácticamente todos eran conservadores de derechas. Incluso mi abuelo Luis había sido alcalde, y en ese momento era el teniente de alcalde, y era la persona, el hombre bueno, ¿no? Que lo respetaban tanto derechas como izquierdas. Nadie lo cuestionaba hasta que comenzó la guerra, que bueno, en algún momento también tuvo que estar fuera de su lugar en el pueblo, pues porque las reacciones se desorbitaron, ¿no? Y siendo un hombre de derechas, mi tío Gabriel, pues cumplió su labor dentro de la legalidad militar, en este caso, uh-huh, de la República. Y en un momento determinado, a pesar de que él no tenía estudios, pero hablaba muy bien. Era un hombre muy culto, muy leído. Todo lo que caía en sus manos lo leía, y por tanto tenía una cultura impresionante, ¿no? Más que muchos académicos. Y por esa razón, y habida cuenta que hablaba y arengaba bastante bien, fue nombrado, ¿no? A falta de otros, le dijeron: tienes que ocupar el cargo de comisario político para levantar el ánimo de la tropa en unos momentos en que ya estaba complicado el tema, ¿no? Y así fue que después él cae detenido en Teruel, y ahí es donde comienza su calvario. Uh-huh. Más allá de lo que eran los combates, es condenado a muerte. Después se cancela, se condona esa pena de muerte, curiosamente por la mediación de una persona que era director de prisiones, lógicamente del área o del ámbito nacionalista, del ámbito nacional franquista. Sí. Que pasaban los veranos en la finca de mis abuelos, y entonces mi abuelo Luis acudió a don Eugenio, que así se llamaba, para decirle: tenemos un problema con mi hijo Gabriel, pues que está condenado y que lo pueden ejecutar. Ajá. Y entonces él acudió al general Villegas y Marmolejo, que era un general franquista, y le dijo: bueno, la familia real tiene este problema, son gente de bien, son gente buena, son tal, y su hijo no puede acabar así, ¿no? Y bueno, gracias a eso intercedió, fue condonada la pena y se salvó. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy está Baltasar Garzón. Y usted hablaba mucho con él, y eso lo marcó usted. Yo hablaba mucho con él, o él hablaba mucho conmigo al principio. No, sí, siempre claro. Fui. No, quiero decir que la aproximación fue casi mutua. Yo era, de alguna manera, era como su sobrino preferido, ¿no? Y entonces siempre estuvo muy pendiente, porque vivió durante muchos años en la misma casa, porque era mi madre, como única hija, mujer, quedó con los padres, con sus padres, mis abuelos, y entonces quedamos en la casa familiar de los abuelos, y Gabriel, con todos los problemas que tuvo como consecuencia de su participación en la guerra y que estuvo marcado durante 40 años, vigilado, controlado, etcétera, mucho tiempo vivió con nosotros en el pueblo y luego se quedó con la usando la casa, ¿no? Entonces vivía con él y él estaba con nosotros, por lo que el trato era como muy muy muy estrecho, y yo aprendí todo lo de la guerra civil a través de sus historias. Baltasar Garzón nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, en la provincia de Jaén, Andalucía. Cursó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y comenzó su carrera judicial en 1981 en Huelva. Ese mismo año fue nombrado juez de primera instancia en Jaén y dos años más tarde obtuvo el ascenso a magistrado para, en 1988, ser designado titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España. Baltasar, ¿y usted cómo sale progre, como decimos aquí, de una familia así? Bueno, ¿O derechas lo usa usted en acepción de el conservador, sí, del campo religioso y quizá no tanto en lo político? Sí, más bien en eso. Pero la familia de mi madre, como digo, era política, participaba en política, aunque bien es verdad, estamos hablando de un pueblo que tenía en ese momento 2.500 habitantes, ahora tiene 1.700, pero estaban muy definidas las posturas. Y como digo, mi abuelo Luis era un hombre bueno, que después Gabriel fue siempre el juez de paz, después durante tiempo en la dictadura, ¿no? Es el hombre, el juez de paz de hecho, ¿no? Al que acudían como mediador, porque era esencialmente un hombre bueno, religioso, con alguna anécdota curiosa que supuso no un enfrentamiento, pero sí una separación temporal entre él y yo, ¿no? Cuando vino la democracia, yo estaba creído, ilusionado en que mi tío se iba a presentar a la política, pero encabezando la lista de concentración de izquierdas que cuestionaba un poco a toda la época anterior, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando se presentó por la UCD, que era precisamente la que aglutinaba a todo el sector liberal y franquista también, en gran medida, ¿no? Y entonces yo le dije, pero ¿esto qué es? No puedes ir de la mano de quienes te han estado persiguiendo, ¿no? Y me dijo, bueno, pero yo soy conservador y procuraré hacerlo lo mejor posible. Afortunadamente no ganó las elecciones porque ganó el Partido Socialista en el pueblo, pero siguió siendo un hombre honesto, a carta cabal, pero ese momento hubo de fricción. ¿Y cómo salgo yo progresista, digamos? Bueno, la familia de mi padre era exactamente lo opuesto. El anverso. Eran todos, salvo mi tío, el menor, todos eran personas que no militaban porque no tenían una militancia activa, pero tenían un planteamiento de izquierdas. Y luego ya la siguiente generación, es decir, la mía, mi primo hermano Baltasar Garzón, fue diputado por Izquierda Unida, ha sido líder de Izquierda Unida, ha estado en el Ayuntamiento de Granada, otros familiares también, y yo pues quizás tiene la razón de ser que mi madre nunca fue hiperconservadora, sino una persona muy abierta. Y junto con mi padre y la formación que yo había recibido precisamente a lo largo de esos años de aprendizaje con mi tío Gabriel, fue generando un rechazo primero a la dictadura absolutamente visceral, sin lugar a dudas, y luego también yo creo que mi estancia en el seminario produjo dos efectos. Uno, mi alejamiento de la religión. Dos, mi aproximación a ese ámbito social que propugna la religión católica en su base, ¿no? Garzón ejerció como profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y tuvo una breve incursión política como diputado del PSOE, además de ser delegado del gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas. Usted se forma creyente, en verdad, ¿no? Y después es que se aleja. Así es más creyente o menos la historia. En aquella época casi todos, católico, casi digamos, todos éramos creyentes. Quiero decir, sí, bueno, está claro. Que casi era la obligación, pero precisamente... ¿Pero usted lo sentía como pulsión vivencial, la creencia religiosa? ¿O la estructura eclesiástica nunca? Es decir, siempre he estado en contra de lo que es la burocracia eclesiástica, sí, la estructura eclesiástica, las jerarquías, pero los planteamientos de la religión católica... Sí, es decir, uno de los libros que en esa época yo leí más fue la Biblia, la leí hasta cuatro veces, ¿no? Y me gustaba también la historia de la religión y tal. Fui conociendo ejemplos de vida, pero simultáneamente esos ejemplos de vida que veía que eran comprometidos en el ámbito social, por la igualdad, muy avanzados en los planteamientos sociales, fui evolucionando hacia unas lecturas que ya no eran tan adecuadas ni tan permitidas a los 16, 17 años, hasta el extremo ya de que los sacerdotes del colegio pues ya me marcaron, me tildaban de comunista, me tildaban de que influía negativamente en mis compañeros sobre los planteamientos religiosos, y todo era porque cuestionaba lo absurdo de la oficialidad de una religión, a la vez que defendía esos ejemplos de vida que estaban, por ejemplo, en Latinoamérica, que estaban en África, que se veía que tenían un compromiso, o en la propia España. ¿Lo traumó en algo puntual el seminario? He leído algunas cosas de eso. Mire, le iba a preguntar, si le fue muy torturante el seminario, y cuando registro que estamos en la ex-ESMA, dije... Voy a sacar esa palabra porque es demasiado maximalista. No. Yo tengo que reconocer, no me arrepiento de la época del seminario. Tenga en cuenta que era una forma de estudiar también. Era una forma de poder estudiar los que no teníamos medios suficientes para hacerlo. Éramos pueblos pequeños, terminabas la escuela y te tenías que ir ya fuera para continuar estudiando. Nosotros somos cinco hermanos, en ese momento cuatro, y en momentos determinados todos tendríamos que estudiar fuera, de modo que te proporcionaba una forma de educación y de estudio que quizás no tenías en los pueblos. Con 11 años tampoco puedes tener una idea de nada. Lo que sí está claro es que, siendo muy rebelde, todo el mundo daba por hecho que yo iba a estar tres meses en el seminario, ¿no? Porque me iban a expulsar. No es que no lo intentaran en más de una ocasión, pero porque quebrantaba algunas normas que me parecían absurdas, ¿no? Pero, sin embargo, siempre he reconocido que el hábito de estudio, el hábito de trabajo, la propia responsabilidad por las cosas y por lo que haces, me vino de esos años de educación. Y, de hecho, salvo puntualmente, guardé siempre muy buena relación con los que me dirigieron allí, hasta el punto de que, me acuerdo del rector don Victoriano Renedo Hinojal, que hubo un momento en que le dijo a mi madre: Baltasar se va a quedar aquí a trabajar los estudios, pero él no va a seguir. Y además creo que no tiene que seguir porque su labor está fuera. Era un hombre muy visionario, muy muy abierto, está muy viejecito ya, tiene 90 y tantos años, pero siempre he mantenido con él la relación porque potenció y buscó siempre que yo continuara los estudios, que abriera mi mente fuera de lo que era la propia religión católica, jerarquía. Llegando a decir, él no está aquí, no, su personalidad se tiene que desarrollar fuera, ¿no? Un tipo muy especial. Desde su suspensión como juez en España, Garzón reside en Argentina y se desempeña como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, esto es, bajo el auspicio de la UNESCO, y asesora a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Ya que mencionaba recién la ex-ESMA donde estamos y donde usted trabaja, ¿le asaltan fantasmas cuando entra acá? ¿O le asaltaron en algún...? ¿Cuánto hace que está acá ya? Pues ahora llevamos aquí desde principios de 2013, pero mi primera visita fue el 31 de julio de 2005, sí. De la mano de abuelas, madres y de la propia hoy presidenta de Argentina, entonces senadora, claro. Cristina Fernández de Kirchner, que junto con un grupo de víctimas fueron los que me mostraron estos lugares cuando en mi mente ya estaban absolutamente dibujados y había sufrido esas alucinaciones, esas noches oscuras, reproduciendo lo que aquí había acontecido en cada uno de los testimonios que desde 1996 oí, estudié, leí y asimilé en la causa que abrimos en España contra los crímenes de la dictadura argentina y que finalmente dio como lugar la condena del capitán Adolfo Stilingo. Y principalmente, o uno de los puntos focales principales, fue la escuela mecánica de la Armada. Por tanto, sí, me había imaginado absolutamente todo, pero nada comparado con el momento en que tuve ocasión de verlo. Me calza como anillo al dedo, ya que mencioné el 96, porque el 28 de marzo de 1996, si tenemos bien el dato, cuando le corresponde por sorteo entre los 6 juzgados centrales de la Audiencia Nacional, usted es el titular número 5 y le cae investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Y si no salía sorteado? Pues probablemente no habría correspondido. Ya sé que es contrafáctico, pero no sé si se lo preguntó. Bueno, yo creo, siempre he dicho que para mí fue un lujo profesional ese desafío y que me cambió mi vida profesional para bien, mi concepto de la justicia, que ya estaba bastante desarrollado tratando de hacer equivalentes derecho y justicia, con una proximidad a los que más necesitan de esa justicia por encima de la estricta formalidad que elude entrar en el fondo de las cosas y salvar de esa forma la responsabilidad que tienes que asumir frente a los problemas. Nunca ha sido mi estilo, el mío ha sido meterme de lleno en los asuntos hasta el fondo para tratar de aportar una solución o luz, ¿no? Y eso hizo, este caso me cambió la vida, porque ver la inmensidad del daño producido en forma masiva, sistemática, irracional, sin ninguna razón objetiva ni subjetiva que justificara la barbarie, y a la vez el negacionismo que en ese momento existía desde las esferas oficiales, y sin embargo ver el compromiso firme de las víctimas a través de madres, de abuelas, de organismos de derechos humanos, fue lo que realmente supuso un impacto tremendo en mí. ¿Qué ocurre? ¿Qué hubiera ocurrido si no me corresponde? Pues la verdad es que no me imagino la vida en ese momento, mi vida profesional, porque todo tiene un origen y tiene unas consecuencias. Sí, hay causalidad, más vale. Y donde estamos, no es que ahora tiene su vinculación, no es que yo sea partidario de la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿no? El que es causa de la causa es causa del mal causado, porque ya está superada. Pero algo de verdad sí que hay ahí. De todas formas, tengo que decir algo. Cuando correspondió por sorteo el caso, lo que sí hice fue ponerlo en marcha inmediatamente. Porque si se hubiese pasado algunas fechas sin hacerlo, podía haber cambiado esa perspectiva. Tenga en cuenta que en aquel momento el fiscal, el procurador general en España, fiscal general, era absolutamente contrario a que se iniciara ese procedimiento. era un fiscal conservador, estaba el Partido Popular, sí, claro, desde marzo del 96, precisamente, y fue una contienda durísima jurídicamente, políticamente, en contra de quienes desde la más ancestral posición conservadora no querían que ese procedimiento, como después el de Pinochet, siguiera adelante. Por tanto, había premura y, de hecho, toda la tramitación de este proceso fue una cadena de obstáculos que fueron salvándose. Baltasar Garzón adquiere trascendencia mundial en 1998 cuando ordena la detención del dictador Augusto Pinochet, quien se encontraba en Londres, acusado por la desaparición de ciudadanos españoles en Chile. Además, Garzón impulsó cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles, y la Audiencia Nacional condenó a prisión al represor Adolfo Silingo. También estuvo al frente de diversas investigaciones, como el financiamiento del terrorismo, Al Qaeda y sus implicancias en España y otros países, y el secuestro del buque italiano Aquile Lauro, por nombrar apenas algunas de las investigaciones que dirigió. Pinochet representa haber promovido, haber sido el protagonista de su detención. ¿Usted lo considera una suerte de pico profesional en su carrera? Objetivamente, sí. Subjetivamente, en ese momento fue un caso más. Es decir, tenga en cuenta que el contexto mío en ese momento, octubre de 1998, profesionalmente hablando, era muy complejo. Yo tenía unos casos todavía de terrorismo de Estado en España, de los GAL. Tenía en ese momento casos referidos a la organización terrorista ETA, que estaba comenzando a desarrollar toda la estrategia de ataque frontal y global a la organización, que hasta 2010 continuó, hasta que finalizamos con la organización. Se había producido también tiempo antes, meses antes, toda la investigación estaba viva contra Silvio Berlusconi y todo lo que eran las cadenas de televisión. Se había producido también y estaba en plena efervescencia en ese momento las investigaciones respecto del Banco Bilbao Vizcaya. Uh-huh. Es decir, había una gran investigación sobre tráfico de cocaína, que fue la mayor operación, 13.000 kilos de cocaína, es decir, 13 toneladas de cocaína, con una hiperorganización, y también estaba en ese momento. Es decir, había tal cúmulo de casos en mi oficina que tengo que reconocer, y probablemente pues no es como muy heroico decir esto, que el caso Pinochet en ese momento era un caso más. Obviamente comenzó a ser diferente, tanto en lo político, por la trascendencia internacional y por la presión que se desarrolló, como en lo jurídico, desde el momento que tuve que poner en marcha toda la serie de acciones procesales, de resoluciones jurídicas, teniendo que estudiarlas para que la extradición avanzara. Pero digamos que estaba en diferido. Estaba en Londres detenido, no estaba en España, había otros asuntos mucho más perentorios, y lo que ocurrió con el caso Pinochet es que tuve que resolver más impugnaciones del Ministerio Fiscal en contra de mis resoluciones que en toda la historia hasta ese momento de mi actuación como juez. Es decir, era una carrera de obstáculos interesantísima, por otra parte, que incluso estuvo bien que se produjera esa discrepancia, porque de la discrepancia del fiscal con las posiciones sobre jurisdicción universal que yo mantenía y que mantenían las acusaciones, conseguimos el avance. Del análisis contradictorio conseguimos el avance, es decir, se fue formando una doctrina que es precisamente la que, tanto nacional como internacionalmente, le ha ido dando forma a la jurisdicción universal. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar, en Facebook decime quién sos vos, oficial. Y además de todas esas causas, ¿era presidente de honor del club de fanáticos de Pasión Vega o todavía no? Sí, sí, sí, la verdad es que Pasión Vega es una cantante, es una que ha tocado casi todos los puntos del arte de la canción. Tiene unas canciones maravillosas, que es lo que se llama la copla española. Tiene unos discos de tangos muy bien cantados, de milongas, que yo soy amante del tango hasta decir basta. Y sí, sí, era presidente del club de fans de honor. Presidente de honor de Jaén. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitaria y ya vencida, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el calor que me ofrecía por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabría toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no me las puedo arrancar. Y sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. El jurista español Baltasar Garzón está contando quién es. Decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional. Un espejo. Una imagen. Un micrófono. Una historia. Decime quién sos vos. Nada menos que el juez, ex juez español, jurista español, Baltasar Garzón Real, nos está contando quién es. ¿Extraña bailar las sevillanas ahora que no está allá? Bueno, siempre en algún momento o en algún lugar de acá, del mundo entero, siempre hay alguien que te conoce y dice, ¿y por qué no bailar una sevillana? Digo, si hay alguien que la baile, yo encantado, ¿no? Pero extraño, claro que sí, extraño las costumbres que y los ancestros que no puedo desarrollar. Los últimos 4 años no he podido estar por razón de trabajo en la Feria de Sevilla ni en ninguna otra celebración familiar en la que hayamos podido bailar sevillanas. Me gusta el cante flamenco, me gusta el cante de las sevillanas y bueno, hago mis pinitos bailando sevillanas bastante, siempre que puedo, pero no es mucho. En 2010, Garzón es suspendido por el Consejo General del Poder Judicial Español. Lo acusan de cometer prevaricato en la investigación de los crímenes del franquismo. La medida provocó un rechazo unánime de los organismos de defensa de los derechos humanos y también, claro, de las víctimas de la dictadura franquista. ¿Qué se considera usted, Baltasar, respecto de España o la justicia española? ¿Está resentido? ¿Se considera un fugado? No, no estoy resentido. Me da mucha pena. ¿Pena? ¿La primera palabra que sale es esa? Sí, pena, frustración. ¿No bronca? No. ¿Por? Porque las cosas son como son. Hay un refrán que dice, un dicho que es, agua pasada no mueve molino. Es decir, yo he dicho siempre que el Tribunal Supremo Español rompió el dique que contenía la presa para producir una inundación. Obviamente la víctima fui yo. Se desencadenaron demasiadas turbulencias contenidas en la mente de algunos o de muchos. Es obvio que el modelo de juez que yo representaba no gustaba. Tuvo mucho que ver también esos defectos ancestrales españoles de la envidia, de la soberbia, y se cruzan todos. Son españoles, dice usted. Bueno, digamos que somos maestros en ello y que quizás en su momento los exportamos, ¿no? A otros mundos o a otras áreas. Y yo lo único que hice fue, de alguna manera, aguantar y pelear. A mí me da pena porque hubo hechos durante el tiempo en que las diferentes causas contra mí se desarrollaron que me producen mucho dolor por lo que significan de negación de la justicia o de lo que yo entiendo por el derecho y la justicia. Por ejemplo, que se iniciaran causas que se archivaban y después se volvían a abrir sin ninguna razón contra mí, que se cambiara la doctrina para admitir esas causas y que después se haya vuelto a cambiar una vez que se cerraron las mías y ya no es igual para los demás, que se seleccionara la acción contra mí cuando personas, jueces que me habían sucedido, habían hecho lo mismo, lo habían ampliado y habían ratificado y sin embargo no se les molestó, te lleva a la conclusión de que algo raro había. Y sobre todo, lo que más dolor me produjo fue que en un momento determinado se me mandaran mensajes desde el propio tribunal diciendo: si usted se marcha de la Audiencia Nacional, si usted se retira de la profesión judicial durante un tiempo, pues entonces a lo mejor esto se olvida. Y yo dije: esto no es un juego, es una cuestión de principios. Y dijeron algo así: no se olvide que somos un portaaviones y al barco que se pone en medio lo partimos. Yo dije: bueno, pues sáquenme con los pies por delante porque voy a pelear hasta el final, pero no porque yo sea más bravo ni más serio, sino porque creo que esto es un auténtico atropello. Y esa fue, no fue sino mi propia forma de ser, de enfrentar a los problemas, y creo que de dignificar precisamente a la justicia, que en el caso mío no quedó muy bien parada, ¿no? En todo caso, ahí están las consecuencias, ahí está la justificación, y siempre voy a seguir en la misma línea. ¿Y cómo se sentiría entonces? ¿Qué otra palabra, además de pena? ¿Desarraigo? Yo me siento muy bien, sigo comprometido absolutamente con la justicia, sigo manteniendo los mismos principios y lo voy a seguir haciendo. Quien me produce mucha pesadumbre son los propios jueces que tomaron esa decisión. Ellos sabrán lo que hicieron. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. En un número reciente, no sé si es el último, de la revista Cítrica, en verdad es un juego de palabras por un diario extinto, Crítica, porque está hecho por ex laburantes de allí. Usted dice: cuando te cuentan la historia de una forma diferente, entonces cambia. ¿Por qué en Argentina hay una conciencia de lo que ha sucedido? Ya que estábamos hablando de franquismo, abuelas y demás. ¿Por qué hubo un bloque de la sociedad civil representado por abuelas, por las madres, que fue de denuncia permanente, que fue calando en la sociedad? Y la explicación después, aunque hubiera impunidad, se produjo. Se habló sobre la dictadura, sobre las consecuencias de la impunidad, indultos, punto final, etcétera. Hubo debate aquí en la Argentina, hubo discusión. En España no. En España, en las escuelas, nunca se explicó qué fue la guerra civil. Cuando en historia española tocaba el capítulo de la guerra civil, se salteaba. Y en la dictadura ni se hablaba. ¿Y ahora? El ahora es una pregunta que agrego yo ahora. Tampoco. Eso es lo triste, lo grave. Tampoco. Oficialmente, nada. Eso no existe. Es decir, por darle un ejemplo, la última gran iniciativa del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, ha sido eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que era esa asignatura donde se iban a mostrar valores humanos, derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, convenios internacionales, acción, verdad, justicia, etcétera, y se ha cambiado por la religión. Otra vez se ha vuelto a introducir la religión, por supuesto católica. Entonces, y además puntuando lo que antes nunca existió, esa puntuación en el baremo escolar. Entonces eso es muy grave. En España no ha habido ni un solo acto oficial de reivindicación de las víctimas, más allá de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2006, que es muy cortita en sus pretensiones, excluye la acción judicial, excluye las reivindicaciones de reparación específica, y el desarrollo de la misma, uno, ni fue votada siquiera por el Partido Popular y mucho menos aplicada ahora por el mismo. Eso no quita que algunos gobiernos autonómicos sí hayan hecho esfuerzos, pero a nivel nacional nada, no hay un registro nacional de la memoria ni de las víctimas, ni un archivo de la memoria, es decir, nada, 77 años de la nada en ese ámbito. Entonces yo siempre he identificado que eso es una gran cobardía por parte de las instituciones españolas, pero también una gran y grave indiferencia del por parte español. De la sociedad española, que ha mirado sistemáticamente hacia otro lugar. ¿Es la herencia de la cruz y de la espada, de la victoria de la cruz y de la espada? Sí, yo creo que sí. La dictadura caló, es la última fase de muchas historias previas, pero caló hasta lo más íntimo de muchas conciencias y todavía se mantiene, y no ha habido reconciliación. No es verdad que la haya habido, porque en el año 2008, cuando yo dicto la resolución calificando inicialmente como posibles crímenes de lesa humanidad lo ocurrido durante la etapa franquista, bueno, la reacción que se produce en España fue como si estuviéramos en el año 36. Pero es que al día de hoy, esa caverna mediática ultramontana de ultraderecha que subsiste con la financiación y el apoyo de los más oscuros intereses, que todavía cuando hay iniciativas políticas como la que mantenemos, de la llamada convocatoria cívica, que pretende recuperar una serie de valores que vemos que hoy día en la clase política española están perdidos, lo único que se les ocurre decir es que esto es otra vez el Frente Popular, que viene otra vez el Frente Popular de izquierdas del año 36. Es decir, bueno, no sé, hay cosas que a mí me resultan tremendas, y simultáneamente todo el mundo acepta el Valle de los Caídos, que es el monumento más grosero a la impunidad, donde en un mausoleo de mármol allí está el dictador y todos los que, o algunos de los que acompañaron, y no hay ni un acto de reconocimiento de aquellos que murieron haciendo eso, que eran presos republicanos. Y todavía tenemos que ver el sarcasmo de decir: aquí este monumento hecho con el esfuerzo de todos. ¿Esfuerzo de todos? Es tremendo, ¿no? Y cuando incluso se plantea la Ley de Memoria Histórica, dicen: no, hay determinados monumentos que por su contenido histórico no pueden ser ni siquiera molestados. Y te vas a una iglesia y ves el yugo y las flechas, pero como arquitectónicamente está integrado, pues lo tienes que soportar. Símbolos de la dictadura, que yo no me explico cómo o por qué regla de tres es un hecho histórico que un dictador, una dictadura, coloque un escudo que representa al puro fascismo en un altar mayor, y que eso ya no se puede quitar porque, pero antes no existía, lo colocaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es historia de qué? ¿De la dictadura? ¿Del fascismo? Ah, bueno, si es eso, entonces, de acuerdo. Baltasar Garzón siempre manifiesta su deseo de investigar al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, con relación a la instauración de las dictaduras en la década del 70 en América Latina, en lo que se llamó la Operación Cóndor. Quiero preguntarle cómo se lleva con dos cosas, cómo se lleva o cómo se llevó, o ambas, en este orden. ¿Cómo se llevó, lleva, pero esto en un momento fue muy marcado, tal vez el tiempo pasado sea el mejor, el tiempo de haberlo pasado, con las acusaciones de exceso de narcisismo, ego, búsqueda de estrellato, etcétera? Bueno, siempre me han parecido un poco, que se dice, porque se dice, los tópicos que normalmente se utilizan y que se construyen como instrumento de ataque a quien no te agrada lo que hace o a quien hace lo que debe hacer. Porque claro, yo siempre recuerdo que por mi posición en la Audiencia Nacional como juez central, es decir, con competencia en todo el territorio nacional, tenías dos opciones. En la vida siempre tienes dos o más, ¿no? Pero en la vida profesional mía decía, o no haces nada o haces algo, o esperas a que el asunto te llegue, o cuando lo tienes delante actúas. Obviamente mi posición ha sido la segunda. ¿Por qué? Porque eran asuntos de terrorismo, asuntos de narcotráfico, crimen económico organizado, corrupción, crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo puede un juez permanecer pasivo ante esa realidad criminal que se dibuja delante de él y que es su competencia? Por tanto, yo la judicatura no la puedo entender en forma pasiva, en el encastillamiento de esa cápsula de cristal, de que vengan los demás a mí, sino que tiene el juez, el fiscal, tiene obligación, cuando está dentro de su competencia, claro, y de su jurisdicción, de actuar en forma proactiva. Claro, al hacerlo así, reconozco que son casos con impacto social. ¿Y qué haces entonces? ¿Te abstienes o actúas? Lo que yo procuré siempre es mantener una línea de coherencia, y durante 20 años no puede haber un periodista en España o fuera de España que diga, por ejemplo, que yo concedí entrevistas, ni una sola, ni tampoco que filtraba información, aunque algunos decían, ah, es que filtra información. No, a la hora de demostrar con datos objetivos es evidente que no. Ahora sí, tenía buena relación con los medios de comunicación, pues porque respeto su trabajo, porque los veía todos los días tirados en las escaleras, sentados en los peldaños, sin un lugar donde desarrollar su trabajo, y hablaba con ellos, les explicaba lo que se hacía para que precisamente no hubiera esa ruptura. Entonces, claro, se producían anécdotas como que decía el juez Garzón, entra por las escaleras de la Audiencia Nacional como avasallando. Dije, bueno, vamos a hacerle caso, vamos a entrar por el lateral o vamos a entrar por el garaje. Tres días después, el juez Garzón se esconde y entra por el garaje. Digo, bueno, vamos a ver, vamos a cambiar de postura, salimos. El juez Garzón disimula. Al final, obviamente era un mecanismo de ataque y de presión, obviamente, para que cambiaras de forma de actuar. Y yo siempre procuré, uno, cumplir estrictamente los márgenes, dos, hacer compatible, en la medida de lo posible, la información con la reserva de las investigaciones criminales. Y el segundo, ¿cómo se lleva o cómo se llevó? Supongo que cómo se lleva, es frente a la, más que cómo refuta, mire usted, porque supongo que está íncito en el cómo se lleva o se llevó, con las acusaciones, digamos, con el resquemor, con la inquina que generó en España y fuera de España su actuación contra ETA, por parte de grupos de izquierda, de gente de la progresía. ¿Eso les jodió, si se me permite el término, en algún momento? Bueno, yo creo que hay bastantes posicionamientos políticos, estrictamente políticos al respecto, bastante desconocimiento de lo que realmente era la organización terrorista ETA y todo su entorno, y luego, lógicamente, posiciones ideológicas en contra. Pero el que conoce por dentro el trabajo que se hizo, los propios abogados de la organización terrorista ETA, no habrá ni uno solo de ellos que sea capaz de decir que las puertas de mi despacho no estuvieron abiertas, que se les explicaba lo que hacía, que en muchas de las actuaciones ellos saben que fueron no solo protegidos, sino amparados en sus derechos cuando otros despachos, o la mayoría de ellos, se cerraban. Lo que ocurre es que, bueno, pues lo mismo que lo que hablábamos antes, para bien y para mal. Recuerdo a una abogada que de ETA, que le pregunté un día, digo, pero ¿cómo sale esta noticia de que se ha planteado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra una decisión de Garzón? Digo, si el asunto no es mío. Dijo, es que si no se pone tu nombre, no es noticia. Esos son hechos puntuales y reales. Luego, es verdad que yo inicié un abordaje de la investigación de la organización terrorista ETA con un sentido más amplio que el tradicional. O sea que hasta el año 1989 la estrategia que había era acción-reacción, es decir, atentado de la organización terrorista, se investigaba el atentado. Entonces yo, digamos que lo que comencé a introducir fue la investigación de la técnica del crimen organizado. Reconozco, me confieso, seguidor de los jueces italianos y específicamente de Giovanni Falcone. Entonces yo entendí que una organización criminal, al margen del planteamiento ideológico, tenía unas estructuras, tenía unos desarrollos, tenía unas estratificaciones jerárquicas y luego, atendiendo a los propios contenidos, tenía una dinámica política, la propia organización, no de fuera adentro, sino de dentro afuera, con control sobre esas estructuras políticos, sociales, económicos, mediáticas, y lo que hice fue sencillamente ir acumulando la información de la propia organización en función de las caídas que se producían, no solamente el secuestro o el asesinato, sino lo que escribían, y la filosofía y los datos. Y eso fue una labor de años, desde el año 89 hasta el año 97, y ahí fui viendo y descubriendo, juntamente con otros colaboradores, cómo funcionaba esa organización y cómo lo hacía globalmente y cómo lo hacía con una interconexión perfecta, milimétrica, y cómo el Estado no estaba haciendo lo mismo. Entonces, el desarrollo que yo hice con las argumentaciones que después fueron ratificadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue hacer frente global con la misma complejidad que la organización actuaba, tratar de hacerlo desde la acción de la justicia, que por otra parte es lo que he hecho en el ámbito del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción. Y bueno, la consecuencia final fue que afortunadamente la organización terrorista dijo adiós a la violencia. Pero en ese ínterin también, esa parte desconocida para muchos, por ejemplo, yo fui el que en el año 2000 cuestionó en el Parlamento de Europa la existencia de las leyes antiterroristas en España. Lo hice públicamente y en la sede del Parlamento Europeo. Y después, en 2006, introduje los mecanismos de grabación videográfica en las comisarías y en la Guardia Civil para que no hubiera posibilidad de práctica de tortura ni malos tratos, y además obligué a la presencia de médicos de la familia para que les asistieran a los detenidos incomunicados, con obligación y visitas inmediatas y sin control por parte de juez y de fiscal, que después el relator contra la tortura de Naciones Unidas en 2008 identificó el método como acertado, identificándolo con el nombre mío, ¿no?, con el protocolo Garzón. Bueno, es decir, son aportes. Yo he procurado siempre, probablemente me habré equivocado, qué duda cabe que las equivocaciones pueden estar, pero siempre he procurado ser de la máxima dureza contra el crimen, pero sin extralimitación, y simultáneamente máximas garantías para quienes sufren esa investigación. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. La Argentina y su asesoría en la Comisión de Derechos Humanos, todo su trabajo de asesoría, este trabajo aquí en la Exesma, porque se lo ofrecieron, porque usted quiso, porque salió, porque es como un embudo que no tiene otro tipo de salida, ¿por qué? No, siempre hay muchas salidas y posibilidades, ¿no? Yo me he tenido que de alguna forma reinventar a partir de los 57 años, ¿no? O de los 55, cuando me suspenden en mi actividad como juez. Llevaba 30 años como juez. Estudié derecho porque quería ser juez, desde los 17 años quería ser juez, mi vida ha sido la judicatura y sigue siéndola desde otro punto de vista. Conozco la judicatura por dentro, por fuera, conozco la corporación, conozco qué se piensa, cómo se piensa, por qué, dónde están los puntos, bueno, pues como cada uno su profesión, con tantos años y además en un permanente oleaje o cresta de la ola, con todos los golpes que te das en el acantilado, ¿no? Por tanto, siempre hay salidas. En el año 2005, cuando yo conocí a Néstor Kirchner, fue una conversación a presencia del hoy canciller Héctor Timmermans, que me acuerdo que me dijo, dice: Baltasar, cuando veas que Néstor Kirchner empieza a dar golpecitos con la mano en la pierna o en la mesa, es que ya nos tenemos que ir. Dice: normalmente a los 20 minutos, 25, ya está. Y entonces, claro, yo estaba pendiente de la mano a ver si empezaba a dar golpes, y vi que pasaron 20 minutos, media hora, una hora, ya a la hora y media fui yo el que dije: bueno, presidente, seguro que tiene cosas que hacer, y nos vamos y nos vinimos a la ESMA, a esa visita que al principio decía. Y ya entonces, Néstor Kirchner, aparte de estar de acuerdo con las investigaciones, él dijo: mi idea de futuro es crear un gran centro de derechos humanos en la Argentina, y ahí querría contar con usted cuando se haga, ¿no? Cuando a mí me suspenden, era la cumbre iberoamericana, mayo de 2010, y el primer jefe de Estado que me recibe es Cristina Fernández de Kirchner, allí en la embajada argentina en Madrid, y Néstor Kirchner. Y ahí me dijeron, sobre todo Néstor me dijo: señor Garzón, no olvide que todavía está pendiente el desarrollo de esta idea. Yo dije: ok, muchas gracias. Sobre todo en ese momento era especialmente emotivo, y para mí fue impresionante que fuera el primer país que formalmente y además con contundencia reivindicara mi figura y la incomprensión de una suspensión absurda y demencial como se produjo, ¿no? Posteriormente, la Cámara de Diputados me pidió o me sugirió la posibilidad de ese asesoramiento en derechos humanos. Yo en ese momento estaba trabajando en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, donde estuve trabajando hasta el 31 de agosto del año pasado, es decir, que estaba ya desarrollando otras actividades, estaba ya trabajando con mi propia fundación, y cuando me dijeron la posibilidad, no solo de la Cámara, sino de poner en marcha o de contribuir a la puesta en marcha de esa idea que se había cristalizado en el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de categoría 2 de la UNESCO, pues dije: ok, adelante. Y realmente ha habido otras alternativas, pero esta es muy sugerente. El estar hoy en la ex ESMA no deja de ser algo impresionante, ¿no? Ver este cambio que hoy es la realización de todo aquello que uno desea para las víctimas y para la propia sociedad, es decir, un lugar donde de ser centro de desaparición y de tortura se convierta en todo lo contrario y en un punto focal, es de alguna forma el cierre del círculo de lucha contra la impunidad. Le hago la última pregunta que conlleva tuteo, porque es la común a todos los invitados al programa, es tanguera. Decime quién sos vos. Yo soy una persona muy normal, de una extracción campestre. Mis raíces son las raíces del olivo de Jaén. Eso quiere decir que soy una persona muy afectiva, soy amigo de mis amigos, que soy firme y que procuro siempre estar del lado de quien más necesita. Y como tampoco quiero decir que soy un mártir, pues soy una persona que me gustan las costumbres, que asimilo muy rápido las vivencias de aquellos con los que me relaciono. Es el caso de Argentina. Soy un tanguero, me encanta el tango, no sé bailar tango, pero siempre es posible aprenderlo, pero disfruto con la cultura y me integro y procuro que mis poros reciban todos los impulsos positivos y también los negativos, porque de esa forma conoces más a quien tienes frente a ti. Baltasar Garzón. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.